va a alegrar el corazón. Bueno, buenas tardes. Bueno, arrancábamos con no contamos con nuestra astucia. Esto es Radio Box 102.9, como todos los viernes de 16 a 18, no contaban con mi astucia. Bueno, acá quien le habla, Sandra Castellano, solita hoy, así que la vamos a remar con la ayuda de Damián, el pulpito, que siempre nos hace el aguante, hasta que un día diga, bueno, basta, chicas. Pero bueno, vamos a ir ahí. No, y sí, en algún momento nos va a tocar, porque, viste, así no se puede. Bueno, y hoy tampoco tengo a mi amiga Virginia, porque me está haciendo el aguante en otro lado, con otra reunión de educación que teníamos. Así que, bueno, ella un poquito allá, yo un poquito acá, ¿qué le vamos a hacer, chicos? Así que, a pedir, llamen al 4-265-11, si quieren auspiciar a alguno de sus trabajitos que hagan, o un, negocio que tengan, y al 11-64-00-7047 para mandar mensajitos, pedir una canción. Así que, bueno, chicos, arrancaremos como podamos. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. www.fmradiobox.com. Bueno, escuchando un poquito de Phil Collins con su Genesis, su grupo lindo, y por un lado digo que lindo y por otro lado les tengo que comentar que, bueno, arrancó con su tour por Alemania, arrancando y la presentación, porque el tour de ellos va a ser desde septiembre a diciembre, pero bueno, quisieron hacer una presentación y él cantando sentadito con su bastón, pobrecito, y su hijo Nick, de 21 años, reemplazándolo en la batería. Así que fue algo emocionante, ¿no? Verlo en su estado. Y a la vez dice que contaba que tenía problemas con la médula, tenía presión en la médula, tuvo dos operaciones, que había dejado de cantar. Y bueno, entonces volverlo a tener es algo muy bonito, escucharlo más. Y veremos si puede seguir. Él intenta, dice, seguir. No sabe si va a poder estar en la otra recorrida entre Inglaterra y Estados Unidos. Pero bueno, fue un ratito para escucharlo. Algo bueno, algo novedoso. Así que después tenemos para contar otras cosas que acá las chicas me dejaron solita hoy, ¿viste? Hay novedades que me dejaron solita. Una está muy enferma. Yo tengo que contar que hoy cumplen años, muchos no quieren decir la edad, pero yo eso no lo voy a contar, pero sí que es una fecha de cumpleaños mutuo. Mis dos jefas justo cumpliendo. Bueno, Pulpito, vamos a hacerla así, no podemos decir que no, ¿no? La jefa mayor cumple años, por suerte, acompañándonos, todo bien. Después mandará saludos, aunque sea en el micrófono, saluda a todos, Claudita querida. Y nuestra Berito, que sigue pachucha, sigue enfermita todavía, pobre, qué bueno. Remándola, no sé si después tendremos un llamadito. Sí, capaz que después se comunica con nosotros porque está un poquito, todavía sigue en cama. Así que, bueno, que trate de pasarlo lo mejor posible en este día. Justo las dos coinciden, ¿no? Y bueno, ahí está, teníamos que ponerle a... Bueno, las mañanitas para ellas dos. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo. Ay, qué lindo, pero es lindo. Porque cantar el feliz cumpleaños común ya era medio aburrido, ¿viste? Yo le canté a la otra que los cumpla feliz, ¿viste, mi querida amiga? Pero bueno, no se puede así. Así que, bueno, esperemos que Berito la pase un poquito mejor, que se mejore y que la tengamos prontito acá. Y Andreita, que sigue su paseo por la costa. Así que hoy no sé cómo estará el tiempo allá con el tiempo que tenemos acá, mamita. A ver, para Vero. Sí, al... No, y tenemos el otro, no hay otro de esto de los... de los gallegos, los españoles que también tocaban ahí, cantaban. Bueno, los otros, los más viejos, decía yo. No, los más viejos españoles, Gaby, Fofito y Miliki, ¿viste? Ah, bueno. Pero Verónica conocerá porque conoce cada canción vieja que ni las conocemos nosotros, pero la de los parchís está buena. Esa se va a recordar, Vero. Esa. Bueno, yo fui a recitales de ellos. Sí, y yo tenía todos mis discos que cuando se terminó todo, no sé dónde quedaron, en tantas mudanzas y mudanza. A mí me gustaba Oscar, el rubiecito, más chiquitito. Yo era grande, yo era de la edad de Tino, pero me gustaba Oscar, que era chiquitito, y después fue el primero que me sacaron, ¿viste? Me sacan todos los que me gustan. Yo no le puedo echar el ojo a ninguno, porque le echo el ojo a alguno y me lo sacan del grupo. Y si, no, también, no me lo digas, ay, por el estivo, me dice. No, pero la banda, por ejemplo, de Banda 21, también me gusta, me lo sacaron. Casi siempre los morochos, no sé cómo me gustó ese chiquitito. Pero ellos hicieron que a mí me guste todo lo de España. Viste que recién estábamos hablando, porque estaba escuchando uno de Estopa, que me encanta. Dale, que los cumpla feliz, me encanta. A ellos sí. Me gustaba mucho. Y no sé, era una edad de secundaria mía. Ese, ¿viste? Así le canté yo a ella. De claro, de Gaby, Fofito y Miliki. Y Miliquito, porque yo creo que ya lo vi a Miliquito, que ahora ya no sé. Ya no queda nadie, creo, de ellos, ¿no? Ya no quedará nadie, pobre. Pero bueno. Él seguirá con su grupo. Claro. Ah, bueno, ya les pusimos de todo a ellas, así que ahora a festejarlo. La próxima será la torta, si Dios quiere y tengamos. Y bueno, me alegro mucho, Clau, que guste. Ahora veremos, después tengo que preparar el regalo para Berito. Si no, se me va a poner celosa la otra jefa. Así que bueno, chicos, sigan, bueno, traten de llamar, pregunten, manden mensajitos y pidan canciones al 1164-007047. O al 4200-6511 para promocionarse, hablar con Claudita, con la dueña y empezar a ver qué pasa. Publicidad, que tenemos que vender el programa. Hay que vender el programa. Así que, bueno, lo vamos... Y después tengo otro comentario que después lo vamos a escuchar más adelante a él. Pero también está un recital. Vienen a dar un recital otro de los antiguos, como decimos nosotros. Tiene más edad que yo. Rafael. viene ahora en mayo al Luna Park, el 14 de mayo dan recital, así que en un momento, dentro de un ratito, lo vamos a escuchar en alguna canción que vamos a poner. Pero bueno, es otro comentario también de recitales, y recitales vamos a estar lleno. Ahora ya empieza todo el movimiento, ¿viste? Así que, bueno, vamos a escuchar algo. Vengo a presentarme como soy. No estoy en la lista de tus pretendientes. Y aunque sé que tienes muchos candidatos para amarte, te aseguro que no hay nadie como yo. Traigo de amuleto esta canción y una dosis de aventura pa' tu vida. Lo que tengo para darte no se encuentra en todas partes. Es eso que no necesita explicación. No pretendo que me des la vida entera. Me conformo con que quieras un ratito entre tú y yo. Yo contigo siento que ya no hay fronteras. De olvidarte no hay manera, mucho menos de un adiós. Por eso quiero que tu locura sea a mí, alimentar tu fantasía. De ti yo quiero más, quiero más, quiero más. Quiero desayunarme con tus besos, sentir que estoy loco por eso. Y así no puedo más, no puedo más, y tú lo sabes bien. Te vayas, no es verdad. Quedé atrapado en un rincón de tu cartera. El tiempo pasa, la vida vuela. Puedo ser yo el que no imaginas que te espera. No pretendo que me des la vida entera. Me conformo con que quieras un ratito entre tú y yo. Yo contigo siento que ya no hay fronteras. De olvidarte no hay manera, mucho menos de un adiós. Por eso quiero que tu locura sea a mí, alimentar tu fantasía. De ti yo quiero más, quiero más, quiero más. Quiero desayunarme con tus besos, sentir que estoy loco por eso. Y así no puedo más. Quiero más, quiero más, quiero más. Quiero desayunarme con tus besos, sentir que estoy loco por eso. Y así no puedo más, no puedo más. Y tú lo sabes bien. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Ladies and gentlemen, good morning. What a beautiful day to be alive. You know we only bring you the greatest and the smoothest. And today, a great number by Diego Torres. Llego a eso de las 8:10. Siempre un poquito retrasado y el trabajo todo acumulado. Me encontró con un chefe otra vez, con su cara de pocos amigos. Siempre tem un problema conmigo. Sigo dando vueltas sin saber qué hacer. No sé qué me espera, algo va a suceder. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa ni teléfono. prisa, porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre, para quedarme solo. Voy a cambiar de rumbo y en un segundo así descubro todo lo que soy. Quiero ser libre. De esta situación veo cuánto tengo en mi pantalón. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido. Para sentirme libre, libre, libre. Para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa ni tengo prisa, porque no importa tanto dónde voy. Para sentirme libre. Para quedarme solo. Así descubro todo lo que soy. Para sentirme libre, para quedarme solo. Me voy a mudar de rumbo y en un segundo descubro todo lo que soy. Hay un sitio que sale suelto radio. Quiero encontrar algún planeta para estar conmigo. Hay un sitio que sale suelto radio. Do radio. Buena vibra siempre. Satisfação, Dieguito Torres, Nath Roots na área. Muchas gracias, hermano. Everyone's in love, everyone's got some time. Just believe in yourself. No es buena, es buenísima. Onda Vox. Onda Vox. 102.9. Buenísima onda. Bueno, estamos. ¡Ah, qué lindo! Déjame escuchar esto un poquito que me gusta, ¿viste? Yo. Sí, sí, me encanta, me encanta. Levantar el ánimo con esta canción un poquito, porque este día estaba medio pinchadito el ambiente. Pero parece que se calma el tiempo. Tenemos buena noticia para el fin de semana, parece que va a estar bien. Refrescó y va a seguir. La mínima es bajita, pero 20 y pico de máxima va a ser estos días, así que vamos a tener unos lindos momentos. Después tengo algo, bueno, viste las noticias, un poco la actualidad hay que estar. Esperemos al presidente cuando hable a las 18 horas, a ver qué nos dice. Nuestra canasta básica, somos todos, viste que estamos todos en la miseria, porque los sueldos son mínimos, me parece que ninguno llega a la canasta, que es 84.000 en este mes de marzo, ¿quién puede estar? Así que estamos todos bajo el nivel de pobreza. La mayoría, ¿no? No sé quién puede estar un poquito mejor. Pero bueno, veremos qué nos va a comentar el presidente, que yo aconsejaría a Sandra, aconseja mi idea, mi opinión. Empiecen a guardar un poquito, yo qué sé, como me dijeron, un poquito de azúcar, un poquito de yerba. Empiecen a hacerse el stock, porque se vienen los aumentos. Un poquito de vela para que no se nos corte la luz. ¿Viste? Yo qué sé, un poquito de todo, porque se nos viene los precios por las nubes, así que se complica las cosas, pero bueno, fuera de eso, a escucharlo después, lo que llega a opinar él, a ver qué ideas toma, decisiones toma. Bueno, el hijo de una conocida, de muy conocida, hubo una noticia hoy muy fea, el hijo de las Trillizas de Oro, de María Emilia. Ellos son toda una familia de polistas, ¿viste? Los maridos de cada una, los esposos, son polistas y sus hijos, la mayoría, siguieron esa carrera. Entonces, el de María Emilia, en una competencia en Estados Unidos, golpeó con otro y cayó de la yegua. Bueno, aunque lo atendieron rápido y tuvo operaciones, tiene un coágulo en el cerebro y la médula también tuvo un golpe fuerte. Así que está en terapia intensiva. Es Clemente Zabaleta, Clemente Zabaleta es el padre también, el hijo del mismo nombre. Tiene 36 años el chico y sí, tiene una lesión en el tronco cerebral. Está muy grave, muy grave. Hoy salió las noticias en todos lados. Así que bueno, y ella es reconocida, la mamá es muy conocida en el ambiente artístico. También tiene varias costillas rotas, está muy, muy, muy, muy mal. La caída fue muy embromada, así que bueno, a rezar por ese chico y ese muchacho que tiene esposa y tiene unas nenas también. Así que, bueno, una noticia media. A veces, viste, se nos juntan un poco la actualidad con lo lindo de contar cositas lindas de música o de los cantantes. Pero bueno, tenemos que seguir adelante con esto, ¿no? Después veremos lo que pasa con la actualidad también en Ucrania. Pero no queda otra que hablar un poquito de todo. Así que después se nos viene, me comentan que Chano hoy hace un recital muy cerquita de acá. Cierra una gira por la zona urbana del Gran Buenos Aires, que zona norte dice que estuvo, el oeste, si no me equivoco, en Ituzaingó y en Avellaneda ahora, en el Teatro Colonial. En el Teatro Colonial esta noche, 21 horas, bueno, Chano dando un recital. Agregaron, dice que fue enseguida, en diciembre estuvo las ventas de las entradas y enseguida se terminó todo. Tuvieron que agregar un día que lo agregaron anoche. Yo pensaba que era, a ver, mañana, aunque sea un día más. No, ya venimos tarde con las noticias. Así que vamos a tener que actualizarnos un poco porque para ir avisando las salidas prontas. Y después tenemos Lollapalooza también, que arranca hoy con viernes, sábados y domingos con 5 escenarios en el Hipódromo de San Isidro con un montón de artistas conocidos y están todos enloquecidos por ir y se pelean por eso, así que van viendo. Dice que está Miley Cyrus, yo digo Miley porque mi hija se puso, es Micaela, pero le dicen Miley desde siempre porque la admiraba. Por ahí se enojó un poquito con ella, con sus actitudes cuando eran, viste, más chicas, pero ahora está enloquecida. Y bueno, hay un montón, viste, Tiago, hay unas canciones de ellos que te puse ahí, a ver si podemos escuchar un poquito. Después está Emilia también, elegante. Así que hay un montón en estos 3 días de cantantes conocidos, y sí, conjuntos internacionales también, así que va a haber visita de todo tipo. Y ahí, si no, a escucharlo un poco a Chano también venía bien. Un poquito de fondo, vos lo que vos digas, Pulpito, ponenos que, viste, de fondo aunque sea, y vamos tirando así como... Hoy escuché que habías puesto alguna de Chano vos, ¿viste? Chanito, gracias a Dios también recuperándose de su vida muy complicada, ¿no? Mirá, se lo escucha re bien ahora. Los pensamientos para no pensar. Porque estás más sola que la soledad y vivís mil vidas, detestas los sueños que soñás. No dudes de mí, no llores, Mecha, vamos por ahí. Mecha, Mecha, todo lo que hice en esta vida para estar con ella. Mecha, Mecha, capaz que no te acuerdes lo de anoche y no te interesa. Eras un verano con estrellas, todo lo que pude haber podido por estar con ella. Mecha, Mecha, la manera dulce de lo natural y tus mezclas raras y tu carnaval.

quiero que no salga el sol. Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación. Porque afuera está lloviendo. Otra vez, te besé. Otra vez, porque afuera está lloviendo. Otra vez, te besé. Otra vez, y nos vamos entendiendo. Como si no, si no, si no. Solo sin vos, sin vos, sin vos. Ese culo vale más de un billón. Ni siquiera necesita brillo. Se lleva todos los premios como mi sencillo. Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo. Y está cantando las canciones que le escribí yo. Vive dedicándome los estribillos. Baby, me cansé de poner pero. Estoy como para gritar al mundo que te quiero. Vivimos vacaciones y no estamos en enero. Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero. Y ya me cansé de perder tiempo. Juro que la próxima vez que te vea lo intento. La verdad no me importa perder el aliento. Si no hay truco para conquistarte me lo invento. Como si no importara. Vamos a sacarnos las ganas. Con nosotros no se comparan. Si ellos no valen nada. Lo hacemos son 50 sombras Grey. Nos maquillamos, no nos ve la ley. Yo creo en ti como lo dijo Rey. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, mami, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, papi, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. You go. You know. Es otro palo para la historia. This is a big one. Bueno, acá viendo la actualidad un poquito, siguiendo estos 23 días de invasión rusa, bueno, a ver si se calma un poquito, por favor, todos los días atacaron, decía, viste que apuntaron a un refugio que estaba lleno de niños, fue una barbaridad, ya no se puede. Después estaban con la embajada de Ucrania acá, viendo a ver que la gente empiece a donar cosas que ellos necesitan. La embajada de Ucrania acá está recolectando ayuda y viendo, a ver, decían que ellos ya comida, le falta comida, encima los días son tan fríos que iban a informar a ver qué era lo que más se podía dar para enviar. No sé cómo harán, si enviarán a las ciudades cercanas, por ejemplo, en Polonia o algo por el estilo, porque también esto es tanto la inmigración que tienen que no dan abasto los otros países en el sostén de ellos. Pero bueno, encima sin luz, sin agua, ya es un corte total de cómo está la vida. Bueno, y esperemos que haya una solución. Dice que tanto Estados Unidos está hablando con China para calmar las cosas como para que no lo ayude a Putin a que no le dé armas, que no tenga colaboración de ningún tipo. A ver si por lo menos él evade. Esperemos que los de China hagan caso, que el presidente chino no tome conciencia un poquito. Por lo menos con que no lo ayude ya es suficiente, pero bueno, al revés, necesitarían que ayude un montón a los ucranianos, pero bueno, veremos un poquito, más que nada es esto, es contar un poco superficial, porque es lo que vemos todos los días en las notas y pasan tantas cosas tristes que ya no a veces no queremos ir informando tanto y hacerlo tan pesado al programa, pero bueno, un poquito de cada cosa. Después observé, hoy vi una noticia, que el que imita a Luis Miguel, este chico estuvo invitado en el cumpleaños de la China Suárez. Un festejón, un fiestón. Contaba él que igual estuvo en varios de otros artistas. Casi siempre va a los cumpleaños de artistas y lo anima. Pero lo que mostraba que la pasó re bien. Dice que ella es fana de Luis Miguel. Así que el regalito fue que lo cargaban. ¿Saliste de la torta? No, yo ya no entro en una torta. Pero por lo menos sí fue a entretener el cumpleañito de ella. Fue, bueno, un regalón fue. Porque era lo que le gustaba. Sí. Y él cantaba. Después que yo dije, viste que pusimos este tema que ya nos gusta un montonazo porque nos levanta. Hoy cantaba el de la lluvia. Justo, y dije, ay, pero justo que estaba escuchando la noticia, llovía acá también en Quilmes un montonazo, entonces decíamos, pero la pucha, parece que la pusieron a propósito. Sí, y ahí va, y a bailar, qué buena que está, re buena esta canción también. Y este chico va haciendo su se va mimetizando con Luis Miguel, ¿viste? Lo ves, hoy tenía un jopazo que yo dije, bueno, me parece que ese jopo tan alto no lo usa Luis Miguel. Pero, bueno, entre un poquito de canitas al costado de las patillitas y su cacho de jopazo. Pero bueno, él se puso a cantar ahí, a mover en el programa de televisión y también a levantar el ánimo a la mañana, que estaba medio pesadito el clima. A pesar de que ahora, no sé, yo salí, tenía frío. Espero que no... Que se gradúe un poquito, que no esté tan fresquito, que no nos venga el frío de golpe, para que no nos enfermemos también, ¿no? Porque después tenemos que andar fijándonos también de la gripe y de todas estas cositas. Pero bueno, por lo menos un poquito de movimiento en música para que nos entretengamos un poco. Y atrás viene una comedia de Oscar Martínez, Antonio Banderas y Penélope Cruz, una comedia sobre el ego. Se llama Competencia Oficial. Dicen que él lo comentó, que buenísima, en la cual se pelea en el ego porque ella, por querer hacer una, es productor y querer hacer una película en la cual ellos son dos hermanos, en el cual ellos puedan sacar lo mejor de lo suyo, ¿no? Hacen que se peleen y se peleen. Al contrario, aumenta más con el problema del ego, pero aumenta todo, saca las miserias humanas de cada uno. Dice que es re entretenida, pero bueno, veremos a ver si esto funciona en el público, ¿no? Que el público le llama mucho la atención todo lo que hace estos tres grandes artistas. Así que, y después comentarle una cosita. Yo miré una serie. Miré una serie esta de Netflix, porque no me la recomendó mi sobrinita, que a veces llama y me comenta algo, pero dije, bueno, voy a mirar algo a ver de qué se trata. Mentiras. Una serie de 6 capítulos que a mí mucho no me llamó. Yo pensé que estaba buena, Mentiras, que se trata de una violación, pero pensé que me iba a enganchar hasta el final, pensando que el final era distinto a lo que me iba mostrando. Bueno, yo sentí que me faltó algo. No, que quería esa intriga hasta el final y no la tuve. Al final resultó ser lo que me mostraban casi. Pero bueno, es cortita, pueden mirarla como para que, yo qué sé, es una de las últimas que están dando en la pantalla de Netflix. Así que, bueno, ese es mi comentario, mi mirada. Lo único que puedo decir que sí, ella, la chica que pasa por este momento, lucha hasta el final como para que no te quedes con que pasó y nada más, que la busque, si no tenés ayuda que la sigas, y que ella llega al fin de esta situación consiguiendo que se demuestre qué es lo que pasó y que no quede como una mentirosa. Pero en ese sentido sí. Ahora, en otro sentido de intriga, bueno, no es tanto, pero por lo menos es cortita como para que se entusiasmen y miren. Bueno, Dami, Si quieres, vamos a alguna de nuestro querido. Bien. Yeah.

sé qué es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. WhatsApp 11 6400 7047. Hola, buenas tardes Sandra, ¿cómo estás? Te habla Gaby de Quilmes, acá estoy escuchando tu programa. Bueno, felicitarte porque te está saliendo muy bien. Escuché que cuando empezó el programa que decías que te dejaron sola, que estás conduciendo sola el programa, y bueno, la verdad que está muy bueno el programa y escucharte, obviamente, a vos. Y bueno, quería pedir un tema de los Pimpinela, de los hermanos Pimpinela, por favor, si me pueden pasar uno de los últimos de ellos que sacaron, creo que ahora hace poco, no me acuerdo el nombre, sinceramente pido disculpas por eso. Así que bueno, si me pueden pasar ese tema, por favor. Y bueno, Sandra, que tengas un buen finde y saludos para las chicas, para Vero y para Andrea también. Un beso grande. Así que bueno, buen finde. Chau, chau. Gracias. Bueno, gracias, Gaby. Siempre firme ahí, dándonos un apoyo, y yo lo necesito. Hoy lo necesitaba más que nunca, así que bien agradecida. No me van a creer que no... Viste que no coimeo algo, que no te hago un regalito hoy, que justo hago regalitos, pero realmente te agradezco, mi vida, por estar ahí siempre al pie del cañón escuchándonos en este programa, que sí, la idea es que lo pasen lo mejor posible y levantar un poco el fin de semana. Así que bueno, no sé si ahora en este momento, pero enseguida, dentro de poquito, te ponemos tu canción. ¿Vamos directo con la de él? Ah, después. Sí, contamos. Tenemos cosas para contar, así que seguimos. Bueno, yo le quería contar un poquito. Bueno, de paso que estábamos escuchando a Carlos Rivera, vamos con que fue el cumpleaños de él el día martes. 36 añitos, Carlitos Rivera, Dios mío. Es un nene, pero bueno, está muy chulo. Así que nosotras siempre, re fana yo de Carlos. No quiero cansarlos de ponerlos todos los programas, algo de él, pero viste, uno le tienta de siempre combinar con algún otro cantante y escucharlo un poquito. Eso fue algo genial. Así que un feliz cumple también para él, que estamos en estos días de muchos cumpleaños. Bueno, yo le quiero contar otra cosita, de que, bueno, salimos un poco de esto de música, pero bueno, no sé si estuvieron escuchando que se viene un censo nacional. Este censo va a ser para el 18 de mayo, por lógica. Va a ser un día feriado, en la cual van a estar... Es un día entre semana, que es la primera vez que se da feriado entre semana para un censo. Siempre se dio un domingo. Pero lo que más es que, en cuanto a internet, ustedes se pueden llenar las planillas. Ya ese censo sí, está abierto, y ustedes pueden ir llenando las planillitas desde el día 16 ya habilitado, y eso le facilitaría a ustedes a que cuando pase la persona, que igual tiene que pasar por su casa y ser atendida, aunque no necesariamente que entre, ustedes los reciben nomás, pero le dan la constancia que ustedes ya hicieron, las respuestas la dieron por internet, ya directamente por la web. Y ¿qué iba a decir? Y bueno, va a ser un día feriado en el cual va a estar los negocios cerrados, va a haber negocios, habilitación solamente. Bueno, el censo de virtual va a ser del 16 hasta el 18 a las 0 hora, del 18 de mayo. Tienen la posibilidad de seguir haciéndolo. Y después es, por supuesto, desde las 8 de la mañana la habilitación de ellos a 20 horas de la noche. Así que, y mientras tanto, ellos tienen que tener una pechera, los chicos que van a pasar llenan unas planillas. Son 61 preguntas, a lo visto de 100, 61 preguntas en las cuales quisieron sacar algunas que se hacían normalmente, por ejemplo, que si somos casados o no, qué situación estábamos, pero en sí son bastantes como para que, por eso la posibilidad que sea por internet sería más, más cómodo. Son 61 preguntas en las cuales están 24 relacionadas a las características de la vivienda y el hogar y 37 a la población habitante del hogar, ¿no? En la cual puede ser una persona sola la que la reciba, pero tiene que dar las respuestas de todos los habitantes de la vivienda. Así que tienen que estar bien informados por eso. Ellos tienen una pechera con la imagen del censo y una credencial con los datos de ellos personales, ¿no? Y una vez que hayan completado o no el cuestionario digital, si quieren o no, por eso depende el caso, y es hasta las 18 horas, perdón, hasta las 18. A ver, ¿qué más? El transporte público funcionará con el cronograma especial de los domingos y feriados. Y no va a haber teatro, no va a haber cine, competencias deportivas, todo como si fuese un feriado nacional, como sucede siempre, espectáculos ni reuniones públicas. Como los días de votaciones, exactamente igual. Bueno, y la página web del censo... la pueden consultar entre las 0 hora y las 20 horas del día del censo. No se podrá realizar, como les expliqué, distintas reuniones sociales, así. Ni venta de bebida alcohólica, seguramente con lo mismo que de lo de las votaciones. Así que dice lo mismo, el hogar debe elegir a una persona que sea el responsable para salir. Y si vas a salir de tu casa, asegúrate de que todo momento haya una persona presente para que pueda responder las preguntas o presentar el comprobante del censo digital, ¿sí? Así que, bueno, más o menos el censo será el próximo, después de 12 años, ¿sí? Porque por lógica se hace siempre en los cierres de año, terminados en cero, 10, 20, 30, cada 10 años se hace, pero bueno, debido a la pandemia viene con atraso este censo. Así que, bueno, esa es una de las noticias que más o menos actualizada. Después, más o menos, cuando se llega a la fecha, más que nada es por la web, pero llegada la fecha de presencial, lo estaremos también tratando al tema. Y después hay... leí una nota que viene una tormenta solar en este 2022, como si no tuviésemos algo ya de pandemia, guerra, la guerra por la inflación también, y bueno, y toda la guerra, viene una tormenta solar. Dice, significa que las manchas solares y las erupciones serán cada vez más constantes. Así que, por ende, si alguno de esos bombazos a los que ahora se propensa el sol está orientado hacia la Tierra, sus efectos se harán notar aquí. Por lógica, también dijeron que es cercana a las fechas, es por estas fechas. En las próximas horas, la Tierra se prepara para ser víctima de un ciclo de actividad inquietante del sol. Así advirtió el Centro de Predicción del Clima Espacial de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. ¡Ay! Y es tremendo. Y la Oficina Meteorológica Británica. ¡A la miércoles! Así que a cuidarse también de estas tormentas solares. Veremos. Dicen que en algunos lugares se va a ver la aurora boreales, que en otro que normalmente no se veía. Así que no tienen la posibilidad de verla. Por supuesto que no creo que acá, será en zona norte, la zona de allá, pero que te cambia todo el clima, eso es lo que quiere decir. Así que, bueno, más o menos algunas noticias, algunas cosas raritas que podemos ir contando. Ahora escucharemos alguna otra canción. Dale, sí, por la de Gaby, que Gaby pidía Pimpinela. Pimpinela.

no sabe cuando estoy mal, tampoco cuando estoy bien. Igual que en un carnaval, en donde nadie es quien es, vivimos con un disfraz que nos ayuda a seguir de pie. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. Y si te dejan te mueres. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. Y si te dejan te mueres. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, porque no se pueden dejar. Y si te dejan te mueres. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen, yo quisiera saber por qué no los gusta, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, hay amores, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. Haz contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Hola, bueno, este mensaje es para Vero. Bueno, le quiero mandar un muy feliz cumple. Bueno, y que escuché que está enfermita, que está en cama y bueno, que se está reponiendo, así que bueno, que sea pronto, que se mejore ya pronto, que se cure pronto, así la tenemos nuevamente en el programa, en su programa, a las tres juntas, obviamente con vos, Sandra y Andrea. Así que bueno, le mando un muy feliz cumple a Vero y que sea con muchas y mucho amor y bueno, que los cumpla muy feliz. De parte mía, Gaby de Quilmes. Bueno, gracias Gaby, gracias. Seguramente que Berito te está escuchando, está escuchándonos, aunque nos llames, yo sé que nos escucha, así que va a llegar tu mensajito y le tenemos que tirar buena onda para que salga adelante y esté pronto con nosotros. Así que, bueno, yo quería chusmear un poquito de lo que era Pasión de Gavilanes, que al final hinché tanto que me gusta, pero no al final no la vi. Todavía no la busqué, no la vi, no sé. Sé que terminaron las grabaciones y el comentario era que no parece que el rating no le fue muy bien, que Telemundo o Televisa, por cuál de los dos, no sé qué es lo que está pasando, pero como que no salió las cosas como ellos quisieron. Capaz que, viste, la edad, los chicos más jóvenes, capaz que no hubo una atracción más, Y claro, porque ellos hacen de papá. Es decir, están los, cada pareja tiene sus hijos, creo. Después mostraban que uno de los hijos estaba enredado, así que tuvo un accidente o que le, no sé, pasó algo, y que también estaba involucrado en algo importante como para ir preso. Hasta ahí era. Pero realmente al final, yo digo, me gusta, pero no lo vi. Y después estaba con la intriga. No sé si alguien vio, lo escuchó algo y puede chusmear un poquito y contarnos. Bienvenido sea. Como ¿qué les pareció estos nuevos capítulos? Hay que entrar en la televisión de ellos. No hay vuelta, me parece, que todavía no. Creo que no la tiene todavía. Netflix no está actualizada. Pero bueno, ya se terminó de grabar. Así que. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda. ¡Esa! Bueno, pero y está ella cantando, no sé si canta la misma canción, pero esta actriz por suerte participa también, porque bueno, fueron eligiendo algunos se iban, algunos volvieron. Michelle Brown, gracias a Dios, estuvo, aunque sea un poco, por lo que tengo. Franco Reyes, que era la espera de todo el mundo para que estén los 6 protagonistas. Pero bueno, hubo algunos cambios. Y bueno, y después estos chiquitos jovencitos de algunos, que no sé si habrá llamado tanto la atención. Así que, bueno, yo quería chusmear un poco de eso, pero no puedo opinar mucho más. La primera me re gustó, y yo sé que sigue esto. Esto de las series y la música de las series me gusta. Yo quisiera, la verdad, que volvieran un poco las viejas. Si uno escucha la de Bonanza, viste que la que vos viste que son típicas, que vos escuchás y decís, sí, es de esta serie. La de Dallas, lo mismo. La de, ¿cuál era? El Gran Chaparral, había series estas, ¿viste? Y bueno, y todo de campo, medio así como de ellos, lo único que esta novela más actualizada, ese amor, que lo demás era más juego, en tanto lo económico, el amor quedaba un poco de afuera, como Dallas, que era muy, muy en el ego de los protagonistas y en esta idea de querer ser más y conquistar el mundo, una cosa así, que tenía los malos y los buenos, muy distinto a las otras. Pero bueno, esta novela a nosotros nos gustó muchísimo. Aparte, los actores o las actrices, todas lindas, no podemos decir que no, la música, todo, es un combo que decís, sí, esas novelas que te quedan. Y las de Thalía, ni hablar, ¿no? Que ya las repiten y las repiten y las repiten, pero uno ya se las sabe de memoria, pero tenés esas canciones también que quedan marcadas en ella y quedan vigentes. Pero bueno, así que veremos si tenemos la posibilidad de algo, de alguna parecida que lleguen a sacar, y que sean más actuales, por lo menos. El tema actual de todas estas viene sería buenísimo. Después voy a chumear un poquito y en la próxima... no sé si en el próximo tandita, sino en el próximo programa, comentar algo de esto, porque ahora me quedé con la intriga de las noticias de ellos. Así que, bueno, vamos a escuchar alguna otra. Vamos a ver qué nos levanta el ánimo. Me fuiste acostumbrando. Que el café en la mañana siempre supiera amargo, a que los días de lluvia se nos hicieran largos. Tú convertías en negro todo lo que era blanco. Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban, que aunque tuviera yo la razón, igual te la rosas son solo espinas que se te clavan. Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando. Nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo, tanto cuando me baño. No hay otoño ni invierno, primavera todo el año. Saludo a los vecinos, ya no hay perros que ladren. Desde que tú te amigos que se fueron regresan, cerrando cada herida, abriendo una cerveza. El espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa. Ay, quiérete, sacúdete, que lo malo es un TBT. Y ahora estoy bailando. Tú te has ido, me ha ido. www.fmradiobox.com. Donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet. www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. Hola Sandra, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Maximiliano, trabajo en el Hospital de Quilmes y queríamos compartir con ustedes que a partir de la próxima semana estaremos emitiendo nuestra columna semanal De Cerca Nadie Es Normal, un programa para la salud mental. Incluiremos las voces de los usuarios de servicios de salud mental, de familiares, trabajadores, voluntarios y miembros de la comunidad sobre este tema que, bueno, nos preocupa a todos y que a partir de la pandemia, bueno, se ha incrementado como todos sabemos. Así que a partir del próximo viernes estaremos compartiendo este programa que realizamos con la participación del Hospital de Quilmes y de la Universidad de Jaureche, entre otros organismos. Así que bueno, los esperamos a todos para esta emisión. Les mandamos un saludo grande y próximamente nos vemos. Bien, Maxi. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Uno le va a decir doctor hasta que, bueno, porque la verdad, todos necesitamos un poquito de ayudita y un poquito de atención. Y qué mejor que tenerlos con nosotros y que nos compartir el horario y que ustedes recibir consultas, preguntas, y que ustedes nos puedan dar un consejo, atendernos, recibirnos, no sé, de todo, porque la gente está muy mal, ¿eh? Muy mal. Uno nota que la gente anda loca por la calle. Acá hoy estoy solita, pero siempre dijimos que nosotras no estamos normales. Somos anormales, no sé, acá demasiado que duramos, como decimos, que nos tienen un aguante la radio. Y no sé si también eso será tan bueno. Así que tenemos que acomodarnos un poquito las ideas para poder que las personas que nos escuchen, escuchen con ganas y no defraudarlas. Así que, Maxi, muchísimas gracias. Yo te espero con ganas acá, que nos hagan compañía, que pongan su bloquecito y nos cuenten cosas y nos enseñen, y que la gente pueda preguntar y asesorarse en distintos temas que ustedes hablen. Yo más que agradecida, y yo sé que las chicas también, porque ya lo comenté. Y bueno, así que veremos el viernes que viene arrancar con su segmento. Bueno, le cuento que otro temita que anoche en la novela, que siempre decimos que nosotras nos ponemos a mirar, la 1518, que si no me equivoco, es el número que Andrea la otra vez me hacía equivocar, no sabíamos cómo era bien el número. Se nos murió este chico, que justo nosotros estaba, Bruno, en la novela lo mataron. Siempre venían que lo mataban, que se salvaba, que es Bruno. Bruno en la novela es el que primero se enamoró de Lola y después ahora está con su... Siempre ellos se trataban de hermanos, pero bueno, resulta ser que no son hermanos bien de sangre. Así que ahora justo que estaban unidos y se empezaban a hacer pareja, lo terminaron matando anoche en la novela. Así que se van, son los últimos capítulos, viste que el otro día comentábamos que poníamos las canciones de recuerdo así como para que en todos estos meses no habíamos puesto nada de ellos, pero bueno, para como eran los finales, los últimos capítulos, dicen que es esta semana. Listo, va terminando la novela y en uno de ellos, pero anoche no esperábamos que lo mataran a él, querían matarlo al cura. No lo terminaron matando al cura. Gonzalo Heredia, uno de los lindos, viste, de la novela, que la mayoría le gusta, a mí mucho no, pero bueno, la mayoría le gusta de las chicas a Gonzalo Heredia. Lo que pasa que, viste, son los que se van manteniendo mejor. A mí me gusta más Luciano Castro que Gonzalo Heredia, pero bueno, el de la novela era él, no nos quedaba otra, viste. Después también, bueno, así que no sé, bueno, vayan mirando porque se va terminando los últimos capítulos, así que estén atentas en eso. Y después yo quería ver, ¿viste Los Profesionales? Los Profesionales son de Suar. La mini es una serie de él que no la podíamos ver. Yo, ¿cómo se llama? A ver, contame. ¿Vamos a buscarlo? Bueno, yo entendí eso, pero la cuestión que me quedé con las ganas porque no lo puedo ver. Dice que hay que pagar para verlo. Miré el primero, el segundo, porque a mí me gusta mucho Gustavo Bermúdez, siempre me gustó. Ah, Los Protectores, bien, y se trata de fútbol y bueno, está, los dos capítulos que se vio, me encanta porque Suárez divino, la verdad que es una joda cuando lo mirás y lo escuchás y las canciones, después también te viene a la memoria todas las series de él con las canciones que ponen, que era, siempre fueron, viste, top, que todo el mundo las escuchaba. Ahí tenés unas de españolas también, una de las primeras de él era de Los Chunguitos que escuchaba. Bueno, sí, también, bueno. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, quería verlas también a esta serie. No puedo. Esta sí que no puedo. Hay que pagarla. Y eso que te pago cierto cable, alguna empresa pongo, pero me parece que esto es aparte de todos esos, así que me estoy quedando con las ganas. No sé cómo haré en algún momento. O si alguno que también lo ve, que llame y comente, por favor. A ver qué, cómo le resulta, qué idea, qué. Cuéntenme un poquito hasta que yo la pueda ver. A mí no me importa que me cuenten hasta el final, ¿eh? A mí cuéntenme toda la historia, que viene bien. Y después veo, que igual la voy a mirar por él. por Gustavo. Así que yo, y igual por Adrián también, porque me divierte muchísimo Adrián. Todas las series que él hace me mata, las películas me matan, las películas que hace también son, me mato de risa. Así que, bueno, eso sería otra de las cosas también que uno queda pendiente. Tengo unas cuantas pendientes al final. Yo pensé que no, pero al final lo que tengo que mirar no miro. Miro lo que no tengo que mirar. A las que no resulta o no me agrada, pero bueno. Después veremos a ver qué otra película podemos aconsejar. Voy a mirar un poquito para poder informar. A ver, ¿qué película nos aconseja? O que esté en movimiento recién ahí, medio top, a lo último, ¿viste? Como, porque Batman lo vieron los chicos. Yo no le puedo decir más nada de Batman porque sí fueron a verla. Y ellos la habrán pasado bien. Yo no tengo idea, no le pregunté porque ya con la información que nos habían dado los otros días ya era bastante. Entonces no quise informarme más. Pero veremos. Veremos a ver qué pasa. Acá estoy viendo que hay el Oscar, ¿cuándo es? ¿Viene en mayo el Oscar también? Como no de Martín Fierro como el de acá, no. Me parece que tiene otra fecha, ¿no? A ver, vamos a ver cuándo tenemos el Oscar para ver qué películas, premios Oscar, dónde van a ver las películas nominadas. Se entregarán las nominadas el 27 de marzo, mirá. En California, una ceremonia de California. Una de ellas es El Poder del Perro. Mirá vos. Duna, una grande favorita, dice que es. Belfast, filmada en blanco y negro, una película sobre un niño de 9 años, junto a su familia trabajadora de clase media. Así que, Amor sin barreras. No me diga, pero de Steven Spielberg. Bueno, veremos. Basada a su vez en la obra de Broadway 57. Mira vos, de Romeo y Julieta. Bueno, hay algunas interesantes, hay que verlas. No miren arriba. Bueno, veremos. Veremos a ver qué fecha es bien la entrega de los Oscar, que es lo que importa. Porque, bueno, estas son nominadas. Ahora veremos. Igual hay que verlas, ¿eh? Hay que informarse bien. ¿Dónde ver las 10 nominadas a mejor película? ¿A dónde? Van a empezar a ver, se dieron a conocer las nominadas y 10 historias que se disputarán a máximo galardón la noche a mejor película y dónde verlas. Bueno, espero que informarme de mejor para la próxima y les voy contando un poco cómo, de qué se trata cada película para que puedan ir a verla y opinen sobre quién puede ganar. ¿Quién mejor está postulada para el Oscar de Oro, ¿no? Así que ya venimos con todo esto atrasado, ¿viste? Que todos estos eventos con la pandemia se atrasó todo, se hicieron de otra forma. Algunos eventos fueron virtuales, que no es lo, queda feo, es horrible, todo, no sé. Bueno, uno no los puede compartir. Aparte, lo que pasa también con el Oscar es un poco la alfombra roja, que uno ve a los artistas importantes desfilando y bien vestidos. Así que, bueno, esperar un poquito para este evento. Ya nos informaremos si le pasó mejor todos los datos. Así que vamos a escuchar algo mientras, que ya queda poquito para irnos. La que no te gustaba me recuerdas, para que estoy buena pa' si diste. Oh, nena, oh, nena, soy aquella niña de la escuela. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti. El problema es que a ti se te nota mucho más que a mí. Yo ya escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, acá mirando los casos, volvimos a subir los casos de COVID. Dios mío, estamos en 14.416 casos hoy. No sé, de golpe, hay que cuidarse, hay que seguir vacunándose, los que se quieran vacunar, seguir. Dicen que en Capital van a sacar el barbijo a los chiquitos, que siempre fue hablado un tema de que los chiquitos no eran tanto que se contagiaban y que no se contagiaban ellos. No sé si trasladaban o no el virus, pero la cuestión es que, bueno, los chicos, la verdad, muchas horas en el colegio, la mayoría de los colegios en Capital a veces son doble turno, son muchas horas con un barbijito, así que... bueno, veremos qué va pasando en la provincia con los anuncios, todos esperando los anuncios del presidente, a ver, contra la guerra, que le quiere hacer la guerra a la inflación. Yo la verdad que esa palabra ya es como que le tenemos un poco de alergia, porque ya, viste, tantos problemas por todos lados que encima seguir peleándola, la cuestión que sería bajarla, porque la verdad que llegamos a casi un 5% en el mes de febrero de inflación, y es muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, tratando de que todo el mundo esperando a ver qué dice él en ese momento. Y después, yo estaba mirando que parece que se filtró los nombres de los últimos finalistas, los que serán los cuatro finalistas de MasterChef, ¿no? La data se supo a través de la web. Y en el canal no lo pudieron evitar, dice el comentario, ¿no? Es evidente que estoy leyendo, no piensen que puedo tener tan buena memoria porque no me pasa eso. Así que lo trato de leer para no equivocarme. Tras los múltiples dichos que se han hecho al respecto hace algunas horas, filtraron en la web los nombres de quienes serían los cuatro finalistas de la tercera temporada de Master. Sí, tal cual. Antes de mencionar a las personas, es preciso resaltar el nombre de la próxima. ¿Qué persona que saldría del reality? ¿no? Eliminarían a María del Cerro. Este domingo 20 de marzo se queda fuera ella, mami. Bueno, así que se trata de la ex amiga de Leviton, Paula Pareto. Descartarían que una de las más juiciosas esta temporada, posteriormente, Paula Pareto. De esta manera, la producción de Master armaría la final con Denise Dumas, Mica Viciconte, Juarium, dice, ¿y quién es Juan? Juan Río y Tomás Fonsi. Así que también Apareto va a quedar afuera. No, qué lástima. Bueno, se filtró los nombres, así que mucho, no sé, chicos, si van a tener ganas de seguir viendo o no. Capaz que quedan algunos de los que a ustedes les agrade. Y seguirán mirando. Yo, después de Joaquín, mucho informe no tenía, no trataba de verlo tampoco, pero bueno, algo hay que decir. Y se salió la noticia de esto, que se filtró los nombres y había que comentarlos. Así que, bueno, a esperar a ver, ya le queda pocos programas también, si se van, ya están en el cierre de esta última temporada. Veremos si después otra vez surge con otra. Habría que ver la nueva serie esta, que saca Pampita en el canal, en Canal 13 del hotel, que también hay algunos famosos o no tan famosos, que no sé, veremos cómo llega a ser eso, a ver si nos entretiene, nos enganchamos o no. Pero bueno, la gente con tal, bueno, y si no, para ganar unos cuantos millones, que en vez de ir ahí, que vayan a los 8 escalones, como decimos siempre, que ahora ya con doble turno, con doble horario para competir, ya van teniendo más posibilidad de ganarse el millón. Así que son dos temas que por lo menos van a seguir en movimiento, porque no se cortan en este tiempo. Bueno, chicos, me parece que lo hicimos. Gracias a Dios vamos llegando al final. Queda poquito, unos minutos. Yo esperé, pero a lo visto, Berito, capaz que está durmiendo la siestita, o no está con mucho ánimo, jefecita. Bueno, espero que termines el día lo mejor posible. Que Andreita también ande por allá ventilándose un poquito por el mar, por la costanera de Peralta Ramos, de la avenida Peralta Ramos. Así que a disfrutar, chicas, y espero que el viernes que viene tener noticias de ustedes. Sí, un poquito, aunque sea un poquito. Por supuesto que seguramente mi amiga Virginia va a seguir acompañándonos, y ustedes no se olviden de escuchar todos los viernes de 16 a 18 por la Radio Box 102.9. No contaban con mi astucia, ¿sí? Y bueno, los espero que nos manden algún mensajito, que si quieran vender su programa llamen al 4200-6511 para hablar con Claudita y arreglarlo, y si no, al celular 11-6400-7047 para mandarnos un mensajito, como lo hace todos los viernes Gaby, nuestra oyente que no nos deja en banda. Así que un beso grandote, espero que tengan un fin de semana excelente. Abríguense un poquito porque amanece con baja temperatura y va subiendo. Y a disfrutarlo, escuchen al presidente, y después el viernes que viene comentaremos más cositas. Bueno, chau chicos, chau, hasta el viernes. Buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, supongo.